y lo abrimos el juego en este segmento con Juan Carlos Junio para hablar de, bueno, de esto que hemos planteado de alguna manera durante la mañana, que tiene que ver con un Estado presente regulando distintas actividades. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, vos sabés que en realidad para vos, para mí, seguramente para tu audiencia, no estamos diciendo ninguna novedad. Yo lo que creo que vale la pena destacar es que, con toda franqueza, observo una determinación por parte del Gobierno Nacional que no la teníamos anteriormente, ¿no? Quizá es buena palabra, una determinación, una decisión, que comienza con el congelamiento de precios, las resistencias típicas de las grandes organizaciones empresarias. También se podría decir que continuó con la ley de etiquetado, que también hubo grandes resistencias, una gran ley que en definitiva el Estado regula. Hay un proyecto que entra en el Senado para regular a las plataformas estas que contratan a los jóvenes que hacen transporte y que es un verdadero trabajo negrero, y que el Estado va a pasar a regularlo ese trabajo en la medida que aumenten las leyes, que salgan las leyes, perdón. Ayer hubo una reunión de los gremios del transporte por sus temas específicos y plantearon... Ay, te fuiste, me parece... Ayer hubo una reunión de gremios del transporte por cuestiones específicas y un cierto conflicto que tienen con el ministro, que no es lo que quiero destacar, pero también insistieron en que es imprescindible que haya regulaciones en la materia, ¿no? Lo que quiero destacar es que, bueno, y ahora viene el gran tema de los medicamentos, Luisa, que ya sabemos que desde el presidente Illia venimos con este conflicto y nunca se termina de resolver. Los laboratorios, tanto extranjeros como locales, son cada vez más poderosos y cada vez en esta libertad de mercado tenemos más problemas para que, bueno, la ciudadanía pueda acceder a los remedios, ¿no? Ahí entra ahora Feletti, y creo que es otro gran logro, y en definitiva lo que vamos a tener prontamente, cuando termine el 14 de noviembre las elecciones, más allá del resultado, vamos a tener un conflicto grande con todo eso, porque si no se hubiera hecho antes, ¿no? Así que me interesa mucho destacar que nos estamos encaminando en ese sentido, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Juan Carlos. Mira, hoy hablamos de precios, obviamente, esta batalla contra la inflación, que todavía va a seguir siendo un poquito elevada para bolsillos muy flacos en una economía que intenta ponerse de pie. Hablamos de los medicamentos, hablamos del tema alquileres también, donde nuevamente, y hay que alertar a la población, Juntos por el Cambio viene a plantear que quiere derogar la actual ley, que puede ser más o menos eficiente, estar puesta en funcionamiento, quizás le falte también un mayor compromiso del Estado para hacer cumplir determinadas pautas, pero digo, hay además un ataque muy virulento a todo el rol que el Estado debe jugar en defensa de los derechos de ciudadanos y ciudadanas por parte de la oposición. Por eso es importante explicar qué es lo que está haciendo el gobierno. Sí, e insistir en este aspecto, yo diría cualitativo, de la política, que es la decisión del gobierno nacional, y asumir que vamos a tener un conflicto creciente con las grandes corporaciones. Ahora descubrimos que, por ejemplo, en el tema de la leche, hay uno o dos monopolios, uno o dos que controlan el 90% del mercado. Es una situación gravísima. Y en los otros rubros alimenticios, si no son uno o dos, son tres, cuatro o cinco. Por lo tanto, este problema de los precios, porque la inflación en definitiva son los precios, Luisa, que tanto afectan la vida cotidiana de los 40 millones, de los 40 y pico millones de ciudadanos y ciudadanas, y tanto afectan en los resultados electorales también, tenemos que asumir que es el problema de los problemas, para la ciudadanía, para la opinión pública. Así que bueno, yo estoy alentado de que vamos por un camino de mayor determinación política y bueno, creo que por ahí vamos bien. Sí, bueno, habrá que acompañarlo al gobierno y digamos participar como ciudadanos y ciudadanas de estas medidas, los que entendemos que están bien, explicar por qué entendemos que esto es así, y también militar en la calle, ayudar a controlar los precios, y por supuesto denunciar lo que entendemos que no se está cumpliendo. Independientemente, ya a esta altura estamos muy cerca del 14 de noviembre, de que esto sirva o no para dar vuelta una elección, creo que tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, que es en última instancia lo que a veces al ciudadano desprevenido le importa, saber que llega a fin de mes y puede resolver sus necesidades. Sí, es bueno igualmente en relación al tema electoral, que una parte del electorado perciba, yo creo que ocurre, que el gobierno está tomando las riendas en defensa de su bolsillo, en defensa de los precios. Y me lo indica de algún modo la actitud, yo diría, oportunista de la semana pasada de Horacio Rodríguez Larreta, que salió a hablar contra los monopolios, ¿no? En una especie de contrasentido para la ideología de derecha de él. Y eso tiene que ser porque en los focus group, porque yo suelo decir que esta es una derecha focus group, porque se mueve todo sobre la base de lo que dicen las encuestas y los focus, deben decirle que hay una buena aceptación contra los monopolios y con la acción del gobierno. Así que es posible que sea también una buena señal en términos de las elecciones del 14, ¿no? Tal cual. Bueno, Juan Carlos, en una semana nos estamos escuchando. Muy bien, chao Luisa. Te hago una última pregunta, discúlpame. ¿Cómo no? Ayer ¿qué pasó en el Centro Cultural de la Cooperación? Lo que hubo fue un encuentro del candidato Carlos Heller, que por otra parte es miembro del Movimiento Cooperativo y del Centro Cultural de la Cooperación, con un núcleo muy calificado de artistas e intelectuales, que se reunieron unos 30 para dialogar con él, bueno, y conmigo, en fin, con los del Centro Cultural también, acerca de la coyuntura política, ¿no? Entonces, Susana Rinaldi, Tito Poza, estuvo Ricardo Foster, Felipe Noé, Noé Gitric, Ana Iovino, Federico Schuster, Gabriela Dicker, estoy de memoria diciendo, Pompeyo Audiver, una audiencia, un grupo muy calificado, bueno, en un diálogo e intercambio, yo diría, de carácter político, lisa y llanamente, con el candidato Carlos Heller. Eso se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, fue muy valioso, muy interesante. Claro, bueno, siguiendo en esta política de diálogo y de escuchar a todos y a todas, quienes además, por los nombres que diste, tienen siempre propuestas y sugerencias más que interesantes. Bueno, un abrazo y gracias, Juan Carlos. No, al contrario, chao Luisa, chao. Chao, chao. Juan Carlos Junio.